pasa varios días y ahora están viviendo horas clave en el fondo para la situación de los cuatro huelguistas de hambre, que están en una situación bastante crítica, sobre todo tu tío. Claro, ya por la prolongación de 114 días ya en huelga de hambre. Ayer el oncofetro alcalde tuvo que ser derivado de urgencia al hospital regional producto de una hemorragia interna. Y hoy día en la mañana gendarmería llevó de manera violenta al hospital también a Vinito Rangol, producto de su malestar. Sin embargo, ellos aún se mantienen con la huelga de hambre. Vinito Rangol ya cumple 4 días en huelga de hambre seca. Y su protesta de lucha desde la cárcel de Temuco, bueno, el Peñi, el Nito Trancol y el Café Trancal están ahora en el Hospital Intercultural de Nueva Imperial. Bueno, así ellos se mantienen en huelga y van a mantenerse hasta que haya una respuesta favorable a sus exigencias. ¿Son horas clave las que están pasando? En este momento, claro, evidentemente son horas clave y hacemos el llamado también a la gente que esté atento a esto. Esperamos que mañana ya haya una resolución efectiva del gobierno. Ellos se pronunciaron, aún no hay un diálogo, sin embargo. Mañana es la oportunidad y esperemos que se haga parte, se haga valor de sus palabras que manifestaban. Y lógicamente que haya una resolución efectiva para las peticiones que están solicitando nuestros cuatro pupeñes, que lo único que piden es justicia, que se haga un juicio justo nada más. Para ello solicitan y exigen que se le baje la aplicación de la ley antiterrorista. Como tú decías, el gobierno ya se pronunció, pero no ha llegado a un acuerdo aún con los compañeros ni con las familias de ellos. Claro, como mencionaba, aún no ha habido un diálogo, ¿no es cierto?, de frente a frente en la mesa. Eso se debería dar mañana, el gobierno lo estipuló así y en ese momento nosotros esperamos que haya una respuesta favorable a la exigencia y tras eso las manifestaciones, en este caso, podrían cesar. Sin embargo, aún queda flotando la aplicación de la ley antiterrorista, no solamente en el caso, sino que en muchos otros casos donde actualmente están involucrados, imputados, 23 pupeñes de Huelmapu. ¿Cumplen ya una semana en cómo va a continuar esta toma hasta que la decisión venga de Temuco de bajar las manifestaciones? Claro, como en un primer momento se manifestó, este acto de protesta acá, ya de la toma de la catedral, un lugar simbólico de Concepción, se va a mantener hasta que haya una respuesta favorable de los cuatro pupeñes y tras eso se dejará de manera pacífica. ¿Y los diálogos con el arzobispado y el arzobispado con el gobierno han funcionado? ¿Han tenido ya alguna respuesta favorable respecto a eso? Claro, o sea, siempre nosotros mantuvimos un diálogo constante con el arzobispo acá en Concepción y él ha cumplido su función de velar por la vida, la iglesia tiene esa función y ha generado la conexión y los nexos con alta autoridad del gobierno. Sin embargo, en realidad todo esto se generó gracias a la protesta primero de los peñas que están en huelga de hambre y también gracias a la concientización y las manifestaciones en el Huelmapu, en las comunidades que ahora se están dando y se siguen dando, además de las manifestaciones que se dan en las ciudades. Van a seguir estas manifestaciones, ha habido varias e incluso varias de ellas han terminado en incidente. ¿Cómo ven ustedes eso también? La verdad, las manifestaciones se van a seguir manteniendo. Aún no hay respuesta favorable, no hay una respuesta que haga que los peñas te pongan la huelga, por lo cual hacen el llamado también a manifestarse aún, seguir con la lucha y la presión de su voz. Por lo cual nosotros también hacemos la invitación desde este punto para que distintas organizaciones individuales, colectivas, se manifiesten y que no pase que esto se deje en el olvido, sin embargo... el amedrentamiento y la represión que hay en la ciudad, que no se compara con la gran violencia que hay en las comunidades mapuche, claro, es la consecuencia de la lucha justa queriendo, pero el gobierno represor, el Estado represor no le acomoda, por lo cual genera esta violencia. Ella la, claro, y en ese sentido, ¿cómo toman ustedes que varias de estas manifestaciones, estas muestras de apoyo, hayan finalmente terminado en incidentes, generando un poco de caos en la ciudad? ¿Donde ustedes también se habían visto afectados por esta situación? Claro, nosotros en principio, cuando hubo el desalojamiento de acá, de la parte frontal de la catedral, las policías intervinieron cuando había gente manifestándose en ese lugar de manera pacífica, sin embargo la represión llegó igual. Y lógicamente hemos notado eso cuando empezamos una marcha aquí en la calle y se acerca inmediatamente las policías, los carabineros para con el carro lanzagua, el carro lanzagases, tóxico, muy tóxico. Y en realidad una respuesta que está dando ellos, nosotros estamos manifestándose en una voz que están pidiendo desde la cárcel de Temuco, donde cuatro hermanos se están muriendo de hambre, literalmente. Y no ha habido respuesta. Entonces, consecuencia de su no pronunciación, el gobierno no se ha pronunciado y consecuencia de ello es que la gente se manifiesta y hasta la última consecuencia. ¿Este incidente no llega un poco a opacar su contra pacífica de la toma de la catedral? visto, las que hemos visto, ¿no? Lamentablemente eso hace evidencia de la forma que tienen actuar el Estado. Ellos provocan la violencia y la gente reacciona ante ello. Entonces tienen que considerar eso, que en realidad la gente se manifiesta, ellos reaccionan con violencia y la gente tiene que actuar de alguna manera para resistir. Diferentes intervenciones acá en la ciudad, en la Universidad de Concepción, Casa de Pintaura, acá en la fuente de la plaza se pintó color rojo, ¿eso tiene algún significado? Imaginado sangre derramada. Claro, en realidad eso tiene que ver con la gente que se concientiza y da a conocer la historia que hay detrás de la represión mapuche. Está dañada con sangre, historias de represión después de la independencia del pueblo mapuche. El Estado ha dejado sangre botada en las comunidades, lo sigue haciendo aún. Entonces, de alguna manera se manifiesta cuál es la lucha que lleva el pueblo mapuche detrás, cuál es el amarretimiento, cómo se manifiesta el Estado producto de ese levantamiento de lucha y lo que ha generado sangre. Entonces, es evidencia de la cruda respuesta que tiene la lucha mapuche. Van a seguir las manifestaciones, las muestras de apoyo a los cuatro comuneros de huelga de hambre, ¿cierto? Claro, por lo menos desde el punto de iglesia se va a mantener tomada y esperamos también que las distintas manifestaciones sociales, mapuche y no mapuche, sigan apoyando a nuestros hermanos que siguen aún en huelga de hambre.